distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires y también para las radios amigas que retransmiten este programa por distintos lugares del país, nucleadas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Le mandamos un abrazo grande a Pepe Frutos, encargado de esta transmisión. Y también los invitamos a las radios que están retransmitiendo que nos manden sus mensajes a elpuente@sociales.uba.ar. Este es nuestro mail. Saludamos a FM Social 93.5, a Recta Final Radio, a La Propaladora, a la Radio de la Asamblea de Juan Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchas gracias también por sumarnos a su grilla. Y a todas las radios también que nos van retransmitiendo por distintos lugares. También tenemos un Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y también un Twitter, @elpuenteradio. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @elpuenteradio. Y en esta emisión número 173 del Puente, el programa de radio de la facultad, que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias, vamos a estar hablando sobre trasplante de órganos y calidad de vida. ¿Cómo cambia la calidad de vida después de un trasplante de órganos? Y queremos saber qué cosas están implicadas en este tema para los que no tenemos mucha idea. También la cuestión de la donación de órganos, que va de la mano. ¿Qué es lo que pasa con una cosa y con la otra? Los avances de la tecnología aplicada a la salud en este tema. Y fundamentalmente, cómo mejora y ayuda a la calidad de vida de las personas. Para eso estamos ya en compañía de nuestra invitada, quien es Sonia Ferreira. ¿Qué tal, Sonia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Sonia Ferreira es graduada de nuestra facultad, de la carrera de Trabajo Social, sí, licenciada en Trabajo Social, y es trabajadora social en Cucaiba, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes. Perfecto, de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, en la zona norte, estás en el Hospital Eva Perón de San Martín. Exactamente. Sí. Y tenés mucha experiencia en el tema, porque además Sonia es magíster en Trabajo Social de la Universidad de La Plata y hizo su tesis relacionada a este tema. Sí, exactamente. Hice la maestría en la Universidad de La Plata en Trabajo Social en el año 99. Terminamos la cursada en el año 2001. Sí, luego viene la tesis, que bueno, es lo más difícil siempre de hacer las maestrías y todo el tema de escribir, reflexionar sobre la práctica. Así que bueno, me llevó mi tiempo, pero en el 2004 la defendí y bueno, ahora dio sus frutos, porque ahora va a salir en estos días, está por salir en forma de libro, así que bueno, estoy muy contenta con eso. Ahora vamos a contar más un poco de esta novedad. Sí. Y felicitarte por eso, pero investigaste mucho este tema de la calidad de vida relacionada al trasplante. Sí, claro, porque es como que algo que va ligado, ¿no? Que va de suyo. Uno piensa en el trasplante y se piensa en la mejora de la calidad de vida, ¿no? Entonces es como, primero que son dos términos, no sé si ya lanzarme a meterme en el tema o no. Como quieras, si querés darnos alguna pista de qué implica la calidad de vida. Eso, exactamente, no, porque que son dos palabras como que están totalmente naturalizadas, ¿no? Hoy en día, la calidad de vida y el trasplante. Y si nos ponemos a pensar un poquito, por ahí, bueno, yo tengo más edad, pero que vos sos muy joven, bueno. las dos palabras son muy modernas y están relacionadas con la contemporaneidad, digamos. El trasplante como una práctica, como práctica en salud, digamos, que tiene su desarrollo fuerte a partir del fines de los 80, de los años 80. Es decir, que es una práctica en salud nueva. Claro. Y la calidad de vida es un término que también es contemporáneo. Si uno se pone a raíz de esto, bueno, estas prácticas nuevas en salud, empieza el tema de la calidad de vida, cosa que antes por ahí no era un término común, digamos. Claro. Si nos remontamos a la historia de la salud, no mucho tiempo atrás, sino en los 60, en los 50, esta cuestión de la calidad de vida no existía como término, digamos, un término que aparece a partir de estos avances que son fundamentalmente en la década de los 80. Y bueno, y el tema de calidad de vida va ligado con estas prácticas aplicadas a la salud, y bueno, y es como un concepto que tiene que ver con si la vida, digamos, tiene un salto cualitativo a partir de la intervención que se hace, y cuánto es ese salto cualitativo, y si es medible, si es mensurable, y si es medible, desde qué punto de vista. Claro. Si desde un punto de vista objetivo, desde lo médico, por ejemplo, o desde la apreciación que hace un profesional desde afuera y decir ha mejorado la calidad de vida porque camina más, o desde el punto de vista subjetivo, es decir, de la persona que también está sometida a esa intervención, y cuánto mide la calidad de vida. Por ahí hay gente que te dice, yo estaba mejor antes. Claro. Entonces, bueno, este tipo de cosas que son como muy nuevas y muy, si querés, muy difusas por ahí de medir, ¿no? La calidad de vida, ¿qué es la calidad de vida? Está bueno estudiarlas, investigarlas como hiciste vos, y gracias por venir hoy al programa a contarnos de qué se trata un poco. El tema está planteado en este programa número 173, trasplante de órganos, calidad de vida de las personas, cómo impacta en cada uno de nosotros. Todo surgió a raíz de donar sangre. El 21 de septiembre del 2008 me encontré unos ganglios en el cuello. Justamente cuando te extraen sangre para donación, también te extraen una muestra y pasas a formar parte de un registro internacional de donantes de médula ósea. Me diagnosticaron leucemia bifoatípica. Desde ahí mi camino fue bastante duro. La decisión tiene que ser justamente esa. Participar de un formulario, inscribirte, formar parte. Y desde ahí me tenía que trasplantar, porque esa era mi seguidora de vida, trasplantarme. Me llamaron a mi trabajo, estaba trabajando, un día común, normal. Y bueno, y hay que viajar, y ya está el donante. Bueno, y es argentino, y bueno, y ahí fue la felicidad. Realmente me preguntaron si mantenía mi decisión de ser donante, dije por supuesto que sí. Por ese motivo estoy con vida, porque sin él no hubiera podido contarlo, como quien dice. Ya llevo 647 días del trasplante y estoy muy bien de salud. Justamente de eso se trata, y más en estos días, ser buena gente, ser buena persona, hacer algo bueno. El Puente 2014. Estamos en el puente junto a Sonia Ferreira, trabajadora social de Cucaiba, y queremos preguntarte lo primero, ¿qué significa? ¿Qué se llama trasplante de órganos? O sea, ¿cualquier órgano puede ser trasplantado? ¿Hay determinados, algunos sí, algunos no? ¿Cómo es el tema? Si puedes darnos alguna definición. Bueno, trasplante viene de, como su palabra, digamos, lo indica, de planta, ¿no? Trasplante es trasplantar una plantita de un lado a otro. Y bueno, y de ahí se toma el término, que significa colocar un órgano en de un cuerpo de donde es natural a un cuerpo que le es extraño. Esto, digamos, está en la mitología de la historia. Hay un mito que relata de un milagro que hizo San Cosme y San Damián allá por el año 1200, 1300. Que eran dos médicos que, perseguidos, se alojan en un convento. Espero acordarme bien toda la historia, pero se alojan en un convento donde está muriendo un sacerdote, por una gangrena en una pierna. En el día en que muere un esclavo negro, muy sano, entonces un joven, entonces estos Cosme y Damián, que eran dos médicos, cortan, amputan la pierna del negro y se la ponen al sacerdote. El sacerdote el día siguiente se despierta bien, sin fiebre, milagrosamente, con una pierna que no era suya y era negra, de un ser humano negro. La pierna enferma del sacerdote se la ponen en el féretro al esclavo negro y lo entierran así. Entonces esto es el milagro famoso de San Cosme y San Damián, que es bastante emblemático en el tema de los trasplantes cuando se estudia la historia, porque tiene mucha significación. Por un lado, más allá, digamos, del mito, hay estampitas, pueden googlear la historia de San Cosme y San Damián, pero tiene mucha significación porque ambos médicos, hoy santos, hacen este corte con todo el respeto, incluso cuidando de que el que fue el donante de la pierna, el negro, se llevara a su tumba la pierna, no fuera con una pierna menos, sino que lleva la pierna del que fue el receptor. Claro. También hay un componente cultural, no importó la raza. Una leyenda que va. Es una leyenda que es mundial, Es una leyenda que creo que se ubica en Europa medieval, no sé si en Francia o en Italia. Y es una historia como, digamos, que es un poco lo que hoy se trata de esta cuestión de trasplante. Del cuidado de determinadas cosas que aparecen en esta historia. Claro, porque en realidad el trasplante es esto, ¿no? El trasplante es una cosa que fue practicada desde... en el siglo XX se hicieron varios intentos, no voy a ir ahora a toda la historia, pero se empiezan a hacer intentos. Acá en la Argentina se hacen en el año 50 algunos intentos de trasplante renal. Yo básicamente estoy en un lugar donde se trasplanta renal, riñón e hígado, así que no puedo hablar mucho de otros trasplantes. Pero lo que quiero sí destacar en la historia de la Argentina es que en el año 50 en Lanari, que hoy hay un hospital que depende de la UBA, sí, el Instituto Lanari, Lanari hace unos trasplantes de riñones que son simultáneos a otros países, a unos que hacen en Estados Unidos, que se hacen entre gemelos. Bueno, lo que pasa es que la cirugía por ahí estaba desarrollado, pero lo que no estaba desarrollado era todo el tema de que después el organismo rechaza el trasplante, el órgano puesto. Es lo que nos pasa cuando se nos introduce una espina o algo en el cuerpo, que el organismo lo rechaza, y hace, te duele, se inflama. Claro, claro. Y, bueno, eso sucede con un órgano que no es natural, porque la naturaleza es sabia, rechazar lo que no es propio. En el año 80, se desarrollaron todas lo que son las drogas inmunosupresoras que permitieron el desarrollo del trasplante de órganos. Entonces, a partir de los 80 es cuando ya se empiezan a hacer. Y bueno, creo que en salud es algo muy importante, si querés, porque tiene que ver con esta cuestión de que uno, al morirse, puede ayudar a otras personas, donando estos órganos que ya a nosotros no nos sirven. Cambia también una configuración, por ahí, si querés, mental también. Claro. Como que trasciende más allá de la vida, la acción solidaria que uno realiza. Exactamente. Creo que hoy los jóvenes como que están más abiertos a esta cuestión, me parece a mí, no sé, tal vez esto es una hipótesis que tengo, pero me parece que los jóvenes por ahí, a la gente mayor que por ahí es más, no sé, puede ser más conservadora. Y vos me preguntabas de qué tipo son, qué órganos. En general son los viscerales, ¿no? Es decir, todos los que están en nuestro tronco, se trasplanta los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón. Por supuesto que de la cabeza, lo que es la cabeza, bueno, sí, existe el trasplante de córneas, ocular, y de los huesecillos del oído también. Escuchamos el spot de médula ósea. Ah, sí, también, claro. Médula, córneas y piel se consideran trasplantes de tejidos. Lo que son órganos sólidos, digamos, son los órganos, todo lo que es visceral. Y también de huesos, sí, sí. Estamos conversando con Sonia Ferreira, trabajadora social, graduada de nuestra facultad y trabajadora en Cucaiba. Vamos a escuchar un poco de música hoy en El Puente, el tema de Fito Páez, Dar es Dar. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. No marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hace lo fácil. Dar es dar. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. A la ampliación de lugares donde se hacen trasplantes y además a la ley del donante presunto, hemos logrado tener el porcentaje de trasplante y de donantes de órganos más importante de Latinoamérica. Te indica que sos presunto donante. Vos tenés poder, vos te podés anotar como donante de órganos o tejidos, porque vos podés anotar, decir yo soy donante de todo lo que sirva, como mucha gente pone, o yo soy donante de corazón, o yo soy donante de riñón, o soy de piel y hueso y córnea, que sos presunto donante, nadie te va a sacar nada a la fuerza. O sea, que también es otra apoyo a la ley y para tener que la gente no tenga miedo, que no te van a sacar, si vos decís que no, o tu familia dice que no, no se te saca nada. En el año 2003, se hacía un trasplante cada 12,5 horas, en el año 2011, uno cada 7, y en el año 2013 hicimos uno cada 6 horas. Seguimos en El Puente, escuchamos este pequeño audio que preparamos acerca de la ley. Por un lado se escuchaba la ley de donante presunto y por el otro lado a la presidenta hablando de la ley de trasplante de órganos y material anatómico humano, se llama, ese es el nombre, la ley 24.193. Y la presidenta decía que somos pioneros en Latinoamérica en relación a trasplantes, que ha crecido la cantidad en estos últimos años. ¿Es así? ¿Cómo lo ves, Sonia, vos? Sí, es muy meritorio para nuestro país este ranking que llevamos en Latinoamérica porque tenemos un sistema de salud que, digamos, tiene sus falencias, ¿no? Sin embargo, en trasplante estamos trabajando, se está trabajando con mucho empeño, con mucha, vamos, a la vanguardia de Latinoamérica, efectivamente. Y lo que yo destaco de este país, a diferencia de, por ejemplo, nuestros países limítrofes y el resto, sí, de Latinoamérica, es el empuje que se le da desde la salud pública. Hoy en día, en nuestro país, puede trasplantarse cualquier persona, aún no tenga recursos. Mi tema es calidad de vida, el tema de mi tesis y el tema de mi libro que va a salir, y yo asocio calidad de vida con los contextos de pobreza y de desigualdad. Es decir, no solo es asociar calidad de vida con un tratamiento de mejora de la calidad de vida en sentido de una intervención quirúrgica, claro, sino en los contextos, en el contexto social. Yo hago mucho hincapié en el contexto histórico y social, porque no es lo mismo trasplantarse de un riñón y estar inmunosuprimido en Canadá, que es donde, de donde, por ejemplo, yo he obtenido más material teórico en su momento. En fines de los 90 no había mucho material teórico de dónde leer. Entonces yo leía, porque además los médicos y cirujanos de donde yo trabajo se capacitaron en Canadá. Entonces me habían traído varias cosas. Sí, el trabajo social justamente aporta desde una mirada particular, distinto a lo que puede aportar el médico, desde lo científico, claro, desde otro lugar. Y también, como te quería preguntar, ¿qué es lo que aporta en calidad de vida este tipo de sistema de salud que tenemos en nuestro país? ¿Y qué es lo que se ofrece desde el Estado? El organismo principal es el INCUCAI, el que trabaja el tema trasplante. Vos trabajás en Cucaiba, en provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se ofrece desde el Estado a las personas que necesitan recibir un trasplante de órganos? Sí, el INCUCAI es el ente regulador nacional. Y todos los organismos regionales dependemos del INCUCAI, es decir, que el Cucaiba depende del INCUCAI, así como en cada provincia hay una regional. Bien. El Cucaiba es una de las provincias dentro de nuestro territorio. Además, el Cucaiba es una de las provincias pioneras que armó, digamos, un ente financiador propio, que viene de un dinero de lotería y casinos, que permite que cualquier persona que no tenga obra social tenga el acceso al trasplante garantizado. Esto es fundamental y es muy realmente es muy importante. Claro. Conjuntamente con esto, sí, el Cucaiba tiene armado un área social cuya función es la de armar todo este trámite de expediente de cobertura para quien no tiene obra social y necesita hoy en día un trasplante de médula, de córnea, de riñón, de hígado, de corazón, de lo que sea. Y asimismo nuestra actividad también tiene que ver con hacer un diagnóstico de la situación social de los pacientes, de cada uno que viene para trasplantarse o de los que ya vienen trasplantados, y ver de qué forma está viviendo, ver su entorno social, su entorno habitacional, sus redes familiares de contención. Hay un trabajo previo al trasplante. Sí, exactamente. Un asesoramiento, porque hay que también hacerse estudios especiales para, claro, para esto. Claro, en el caso de trasplantes renales, los trasplantados renales antes de llegar al trasplante están con una enfermedad previa renal que necesitan de la diálisis como un sistema de sostén, si no, no pueden vivir. Entonces, el trasplante renal, que es el trasplante mayoritario de la lista de espera, que hoy más o menos en nuestro país es de 7.000 personas, más o menos, números más, números menos, el trasplante renal es el que más puede, digamos, que es más optativo, porque la persona puede optar entre trasplantarse o estar en diálisis. De todas formas, sí, me ibas a preguntar. No, que este asesoramiento puntual que hacen ustedes desde el servicio social del hospital. Sí. Lo hacen previo al tema del trasplante y después también un acompañamiento durante y después. Exactamente, es como claro, todo un proceso. Sí, ¿no? Nosotros lo llamamos así, pre y post trasplante, justamente. En renal se puede hacer esto, por ahí en hígado, hay situaciones que son más fulminantes, justamente. Claro. Entonces, bueno, viene el paciente de pronto y nos damos con una realidad. Y entonces, bueno, en esa realidad, digamos, hay que operar. Claro. A veces se opera desde la emergencia y otras veces, bueno, se opera un poquito más planificadamente. De todas formas, bueno, sí, el trabajo social tiende a que las mejoras sean integrales, ¿no?, de la calidad de vida. No, digamos, como que el trasplante sea un motivo como para que el paciente pueda salir, digamos, a su vida también social, a rearmar sus relaciones sociales desde, por ejemplo, lo laboral o desde, bueno, en fin, desde un montón de aspectos. De aspectos que cambian radicalmente también la vida, porque es algo, un hecho muy importante y trascendente. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos hablando con Sonia Ferreira hoy en El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Seguimos en El Puente, programa de radio de la Facultad de Sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/ElPuenteRadio, el lugar donde nos podés contactar, poner me gusta, dejar comentarios, mirar las fotos, escuchar de vuelta los programas. Queremos agradecer especialmente a IADEP, el Instituto Abierto para el Desarrollo de Estudios de Políticas Públicas, que nos dejó allí su me gusta. Gracias también a Soledad Fernández Bouzo, a Patricia Nari, a Federico Jiménez, a Ernesto Mequia, a Cristina Acosta, a Laura Herrera, a Carolina Lavarra. Gracias a todos por acompañarnos y dejar sus pulgares arriba en nuestro Facebook. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Y en El Puente de hoy, que estamos conversando sobre el tema de trasplantes de órganos y cómo mejora la calidad de vida de las personas, estamos en comunicación telefónica en estos momentos con María de Los Ángeles Milán, que ella recibió un trasplante de riñón, y queremos que nos cuente su historia, cómo le cambió la vida, qué pasó en esa experiencia. ¿Qué tal, María de Los Ángeles? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No hay problema. Queremos que nos cuentes un poco, vos sos estudiante de la facultad, estudiante de comunicación. Sí, así es, sí. Y queremos que nos cuentes tu experiencia, cómo fue, cuándo fue que recibiste el trasplante y cómo fue tu vida después de eso. Bueno, mira, yo tengo 28 años. Y ¿cuánto? 28 años. 28 años. Me enfermé a los 8 y a los 10 años recibí mi primer trasplante, que me lo dio mi mamá con donante vivo, en el Garrahan. Ese trasplante me duró 13 años. Bien. Y después, bueno, lo fui perdiendo por una cuestión de problemas, y volví a entrar en diálisis y estuve 7 años en diálisis hasta que tuve la posibilidad de volver a trasplantarme ahora hace 3 meses. Cuatro ya. ¿Y en dónde fue la operación? ¿Dónde te atendiste? Este ya fue en el San Martín, en La Plata, porque cuando yo todavía estaba trasplantada, el primer trasplante, que me duró de los 10 a los 20 años, no, a los 23, perdón, 13 años, cuando cumplí mayoría de edad en el Garrahan, mi doctora me derivó y me recomendó el Hospital San Martín en La Plata. Bien. Y bueno, desde ahí me atendí hasta que, bueno, me dieron la noticia que tenía que volver a entrar en diálisis, y entré en la lista otra vez de lista de espera de Cucaiba. Estuve 7 años en diálisis sin un llamado, y en realidad gracias a que yo entré a una lista de emergencia, porque ya no tenía accesos para dializar. O sea, yo dialicé un año con fístula, pero como tengo las arterias de las muñecas y de los tobillos muy finitos, a las 2 horas de diálisis, 4 horas se dializa, perdón, era imposible seguir dializando del dolor. Entonces tuve catéter tras catéter. Claro. Yo hablo capaz como si fuera algo. Los catéteres tienen el riesgo más de infección, porque en realidad tenés algo que da conexión con el exterior y puede entrar cualquier bacteria o virus. Claro. Y entonces entraste en una lista de espera. Primero te notaste, y después... La lista de espera normal, pero después los médicos durante los 7 años fueron viendo que yo tuve un catéter en el cuello, después más un poco más abajo en el mismo lado, después del otro lado, hasta que todo el cuello se me taparon las venas por los catéteres. Terminé con un catéter en la pierna. Hasta que después recibiste un llamado. Sí. ¿Cómo fue eso? Y fue raro porque me llamaron, me acuerdo, a las 12 de la noche el 26 de diciembre. Ah, mira. A las 12 de la noche el 26 de diciembre, que estaba primera en la lista y que era un donante, bueno, era para órgano cadavérico, ¿no? En Capital. Y fui, me hice toda una serie de exámenes, hay un estudio que se llama CrossMatch, a ver si la compatibilidad es totalmente acertada, dio positivo, así que me pude, a las 3 de la tarde estaba subiendo a quirófano. Claro. Y bueno, no sé, es fuerte, porque yo la verdad, si bien ya me había trasplantado de chica, son otros los recuerdos. Imagínate que yo tenía 10 años y ahora con 28... Y no caes hasta hace un mes que me trasplanté, me puse todas las pilas, conseguí trabajo, sigo con la facultad. Yo en la facultad seguía los años de diálisis, pero capaz era otra la motivación que le podía... No, en realidad la motivación siempre fue al 100%, pero... Pero seguiste, trataste de seguir con tu vida normal. Sí, en diálisis siempre... Durante el periodo de diálisis. Sí, y ahora trasplantada estoy feliz porque imagínate que además de estudiar puedo trabajar. Porque yo iba a diálisis 3 veces por semana, 4 horas, y salís medio desgastado. Claro. En cambio ahora estoy feliz, yo trabajo los sábados a la mañana, pero antes dializaba, y no me importa trabajar, imagínate. Puedo hacer todo lo que quiero, me siento re bien, me puedo viajar, irme a cualquier día, 5 días, sin estar pendiente de cuidarme con el líquido, de buscar un centro de diálisis afuera, en otra provincia. Es otra cosa. O sea que te cambió de alguna manera tu calidad de vida. Sí, totalmente. Yo estoy feliz. Puedo hacer todo lo que quiera sin depender de algo que sé que tengo que volver mañana y que capaz voy a salir mal. Hay que cuidarse, eso sí. Pero, claro. Pero no, yo estoy feliz. Más que tuve la experiencia de los 10 años, uno lo vive de otra manera también. Claro, sí, y también de la mano del trasplante va el tema de la donación de órganos, que vos lo viviste en carne propia, ¿no? Algo importante para hacer, ¿no? Una acción solidaria hacia el otro. Y sí, porque la verdad es, antes del llamado en sí del 26 de diciembre, yo había recibido 3 llamados antes, pero en la serie de estudios que te hacen en el momento, porque no había una compatibilidad al 100%, prefirieron evitarlo, y entonces pasó al que estaba en segundo, tercer lugar, y es así. Entonces vos en esos llamados te vas haciendo la idea y decís, wow, tengo esta posibilidad por los familiares del donante, ¿no? Que también toman la decisión de seguir adelante de otra manera. Y te pregunto con desconocimiento, ¿se conoce quién es el donante? No se suelen dar, no se dan los datos, ni las familias saben a quién se lo van a dar. Lo que sí me contaba mi doctor, que yo le preguntaba, el nefrólogo del San Martín en La Plata, es que cuando se les manda una carta diciendo que el órgano va a ser utilizado, perdón, qué feo palabra, va a ser donado, claro, al Hospital San Martín, y que hay un posible donante, que receptor, que lo va a recibir con el 100% de efectividad, y a los 3 meses de trasplante se le vuelve a mandar una carta avisándole que va todo efectivo, y como que esa la familia se sienta feliz, ¿no? Claro. De que todo resultó bien. Pero estamos hoy te presento a Sonia Ferreira, que es trabajadora social. Estamos hoy en compañía de ella hablando de este tema, que ella es trabajadora social en este tema en Cucaiba. Claro. Que quiere Angie, es la que está del otro lado. Hola, Angie, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos, Sonia? Bien, te felicito, Angie, por tu... Muchas gracias. Me alegro que estés estudiando también. Sí, es que ya espero este año terminar. Y porque los años de diálisis, si bien yo no paré en la facultad, hay veces que con todo este problema que contaba de los catéteres, yo sentía que le mentía a mi, ya en materias capaz muy grupales, decir, no, mira, me tengo que poner un catéter, voy a llegar tarde. Pero encima yo lo hablo así, como si fuera algo... Muy natural. Bueno, pero se nota que tenés una luz y una fuerza interior impresionante, y yo te felicito, la verdad que sos un ejemplo. Yo creo que ayudó, en realidad ayudó. haber empezado tan de chica en esto, porque yo tenía compañeros de diálisis que, pobre, arrancaban, por decirlo así, con la enfermedad crónica a los 17 años. Y claro, no es lo mismo enterarte de adolescente que a los 10 años, que uno lo va viviendo y de repente ya es una forma de vida, ¿no? Claro, claro. Pero yo estoy feliz que estoy trabajando. Tenía unas ganas de trabajar. Ay, divina. Sí, imagínate. No, siento que no la gente no sabe que estoy trasplantada a menos que yo lo diga. Está bien, bárbaro. Bueno, de eso se trata, ¿no? De vivirlo como algo también natural, normalizar un poco la vida. Pero, como decías vos, hay que cuidarse. Tenés que cuidarte. Sí, en primer lugar, la medicación, estricto. Y después hay mucha gente que me decían mis doctores allá en La Plata, pues la verdad son que tienen pacientes que quizás, claro, pasa el año, porque los primeros 20 días vas todos los días, después empezás a ir una vez por semana, después una vez cada 15 días. Yo ahora estoy yendo una vez cada 15 días. Que capaz hay pacientes que cuando van una vez cada tres veces al año, dejan de ir y ellos tienen que estar llamándolos para recordarles, por favor, que vengan, porque se ven tan bien y ya lo tienen tan de decir, bueno, listo, voy al baño, voy de normal, pero a veces hay que mover la medicación, subir, bajar, así que... Bueno, te agradecemos mucho por contarnos tu historia. Perdón si le hice larga. No, por favor. Para dar de hablar, si me preguntan yo... Está muy bien, porque es útil también para el que está del otro lado escuchando, y alguien que está pasando por lo mismo también puede sentirse motivado y alentado con tu historia. Sí, se sufre, obvio, la primera semana cuando bajas del quirófano, que estás con la sonda, que estás así, que no sabes cómo va a salir todo, pero no. Pero bueno, admiramos tu energía y te felicitamos también por la vida y por todo lo que estás llevando adelante. No, bueno, gracias a ustedes por llamarme. Suerte, un beso grande también. Un beso a todos allá. Un beso, Angie, muchas gracias. No, de nada, chau, chau. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the wilderness. Stayed up with you all night. And I know how to stay alive. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente, escuchamos antes la conversación telefónica y el testimonio de Angie, una chica que fue trasplantada de chica con un donante de su madre, que fue la que le... Un donante vivo relacionado. Vivo, y después otro tipo donante calavérico, una persona ya fallecida. Sí, en el... ¿Cómo es esto? ¿Podés aclarar? Nos estamos con Sonia Ferreira, si, ¿qué tipo de donantes puede haber? Si cualquier persona viva puede donarle el órgano a cualquier otra, ¿cómo es? Bueno, es así. En nuestro país, el tema de la donación de órganos está regulada por la ley, que es la 24.193. Cualquiera que la quiere tener, está en la página del INCUCAI y del CUCAIBA, o directamente googlearla. ¿Qué significa? Que la ley regula quién puede ser. Y en caso de que sea donante vivo, significa que una persona que está con vida puede donar un órgano a otra persona. Nunca esa persona va a ir en detrimento de su propia calidad de vida. Es decir, vos no podés donar, por ejemplo, todo un pulmón, todo tu pulmón o tu corazón, por ejemplo. Vos no podés en vida donar tu corazón. Lo único que podés donar en vida son un riñón, parte de tu hígado, médula ósea, por supuesto sangre. Y si la memoria no me falla, no podés donar más nada. Porque de lo que se trata es, por supuesto, como es un tratamiento médico, nunca va un tratamiento en contra de la salud de alguien, aún sea en beneficio de la otra persona. ¿Y a quién se lo podés donar? La ley establece que hay hasta un cuarto grado de parentesco determinado genéticamente para donar órganos. Es decir, que pueden donarse de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos entre sí, digamos, de tíos a sobrinos y de primos entre sí, y de abuelos a nietos o viceversa, y se corta, digamos, el lazo sanguíneo. Y después hay lazo, digamos, emocional en vida. Puede ser, por ejemplo, amigos, cuñados, suegros, vecinos, amigos de toda la vida, que a uno le parece extraño, pero se dan. Como el caso de Sandra Mianovich. Como el caso de Sandra Mianovich, que fue el que trascendió públicamente, pero que se dan en el cotidiano. A una hijada. Claro. Entonces ahí lo que se hace es una intervención judicial. Los médicos, como la ley no establece eso, está fuera, digamos, no está mencionada por la ley, digamos. Entonces lo que no está mencionado por la ley queda en el aire. Entonces en esos casos se hace una intervención judicial para que el juez interviene averiguando, digamos, la situación. Porque de lo que se trata de preservar que no haya en esto un intercambio de orden utilitario, monetario o de interés, digamos. Si bien puede llegar a subsistir algún tipo de intercambio, digamos, desde el afecto. Hay algunos mitos de vuelta sobre el tráfico de órganos. El tráfico de órganos, sí. Principalmente hay muchas películas, desde Coma, que es una película viejísima, a un montón de temáticas, da para todo, pero estrictamente en nuestro país no podemos decir que eso se dé porque la ley que la regula es muy taxativa, en primer lugar. Otras leyes son mucho más laxas. Por ejemplo, hay otros países en los que se puede vender un órgano, un riñón, por ejemplo. Nuestro país lo prohíbe, además, está penado. No hay riesgo, entonces, en relación a esto, por lo menos en nuestro país. No, y además, el proceso, eso es lo que, para derribar de todo el mito del tráfico de órganos, en la operatoria, digamos, para obtener los órganos y para preservarlos hasta el trasplante, es tan complejo que es imposible hacerlo, digamos, si quisiéramos, por ejemplo, nosotros acá ablacionar a alguien, ablacionar es, digamos, la operación mediante la cual se obtienen los órganos de alguien que está muerto, y, por ejemplo, ponerlos en una heladerita. No, ¿a quién claro. se lo pone? Digamos, primero que ya estaría lleno de bacterias y tendremos que contar con un quirófano, tenemos que contar con una serie, una parafernalia, digamos, grande de instrumental y de tecnología. Y después tenemos que garantizar también que el que lo reciba sea compatible, es decir, que tendríamos que tener un laboratorio atrás que nos permita análisis de compatibilidad. Es decir, que es tan engorroso que se perdería... No es posible, digamos. Y además, claro, nuestro país es un país dentro de todo, digamos, chico y que no hay posibilidad en esto, digamos. Yo sé que hay un trasfondo de dudas, incluso con esto de a veces que desaparecen personas, jóvenes, niños, que no, me parece que habría que encarar esas investigaciones más por otro lado, que tiene que ver con trata de personas y ese tipo de cosas, que con el tema de trasplante de órganos, con esto, yo tengo casi la certeza de que no es posible. Claro, ¿no? Es más complicado. ¿Y el caso de qué significa? Perdona, sí. Quería terminar con el tema del donante, esto es donante vivo relacionado. Eso te iba a preguntar. Donante vivo no relacionado, que es el emocional, estos que son los vinculares por amistades, por ejemplo, que quieren donar. Y los vivos, los donantes cadavéricos, que es cuando una persona fallece, que se dona todos sus órganos, entonces, bueno, ahí se procede a la ablación y al posterior trasplante de cada uno de esos órganos, que en ese caso es cuando interviene el INCUCAI, se hace en una cuestión de horas, se establecen las prioridades, en general las ablaciones están encargadas por equipos de trasplante de diferentes lugares, entonces, bueno, es un proceso que es complejo. Por eso digo que es muy mérito de este país tengamos un sistema que lo permite y se haga, porque es realmente a veces uno lo quiere describir y es como algo que parece imposible darse en la realidad y se da en términos de horas. ¿Y qué significa donante presunto? Donante presunto, que decía la presidenta. El donante presunto es la ley actual que está en vigencia, ahora no es necesario que donemos los órganos y que lo pongamos, porque no es necesario que lo pongamos en el DNI o que digamos que somos, ahora todos somos presuntos donantes, es decir, que todos nosotros, si nos morimos, podemos ser donantes, a menos que la familia diga lo contrario. Si dice que no, siempre se prioriza el no de la familia, por respeto, pero todos somos donantes. No tenemos que firmar nada, ni ninguna lista, no, ni nada. No, en principio no, lo que sí es un tema que de pronto hay que hablar con la familia, por ahí... La gente es reacia a hablar de esto porque ¿cómo vamos a hablar de la muerte mía? Claro. Pero a veces, bueno, viene bien desmitificar también el tema de la muerte, ¿no? Somos vida, somos muerte, nacemos y morimos. Es lo más natural del mundo. ¿Qué va a ser? Estamos de paso en este mundo. Y bueno... Pero bueno, nadie va a sacarnos ningún órgano ni nada después de muerte si no hay... si la familia o el que sobrevive, puede no ser un familiar, si un amigo, cualquier persona dice no, es no, digamos, se establece esa prioridad. Y después la otra cosa que me parece importante decir acá es este tema de si los que reciben, esta chica que recién nos dio testimonio, recibió primero el riñón de su mamá y después hace pocos meses recibió un donante cadavérico, si ella puede conocer al donante. La ley dice que el donante es anónimo. En los medios ha habido intervenciones que se ha violado la ley, digamos, y se han conocido los donantes. No ha pasado nada, digamos, ¿qué va a hacer? A veces los medios quieren, para que haya publicidad del tema, hacen cosas que por ahí uno no lo ve demasiado bien. El tema es el siguiente, quien dona los órganos es una persona que murió, ¿no? Un cadáver. Claro. Los que lo sobreviven son la familia que está en duelo. Mm. Y hace algo por algo que es un sentimiento tan meritorio como es el altruismo y la solidaridad social. No importa quién va, digamos. Pero lo cierto es que las personas que se les murió, digamos, la persona y decidieron donar sus órganos están viviendo un duelo. Se les ha muerto un hijo, o tal vez un hermano, o tal vez un padre, una madre. Entonces, es muy duro porque del otro lado quien lo recibe está en un momento de felicidad, de volver a nacer, que es justamente lo contrario. Entonces me parece que en la sociedad se da este movimiento, que justamente la donación de órganos permite esto, pero que hay que respetar los dolores y los sentimientos de cada uno. Entonces por esto es que es anónimo... quien dona, digamos. Claro. ¿No? Muy claro, Sonia, muchísimas gracias por haber estado en el puente. No, gracias a ustedes por invitarme. Puedo saludar, si me están escuchando en este momento, quiero saludar a la gente de Ciencias Sociales, principalmente a la gente que hizo posible que hoy viniera, Mari Bertolotto. Quiero saludar también a un grupo que, si me están escuchando ahora, hago vitrofusión los martes y hoy falté para venir acá. Quiero saludar también a toda la gente del hospital donde yo trabajo, principalmente a todos los que están al lado de la gente viviendo este volver a nacer, que son las enfermeras, desde los cirujanos, pero quise empezar por ahí, por las enfermeras, por las mucamas, por los que son por ahí menos mencionados siempre, por quien hace los mantenimientos del quirófano y por los cirujanos y por todos los que están ahí trabajando día a día, estamos trabajando. Y bueno, un saludo enorme a todos los trasplantados de la provincia de Buenos Aires, a los que veo y a los que no veo y al resto del país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por venir al puente y contarnos la experiencia de tu trabajo. No, por favor, gracias a vos. Suerte. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente, de una punta a la otra. Y nos vamos, ya llegamos al final del puente del día de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado, por escucharnos. Gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.